chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al 361, número fantástico de Rutas Enemigas. De vuelta aquí otra vez, ante los micros, tras un breve paréntesis vacacional, pues Rutas Enemigas vuelve a las andadas, con buena música, con buen rock and roll, para ti y para ella. Bueno, hoy, después de muchos años, después de 5 años, tenemos por aquí otra vez a un chico que fue el... Todavía ostenta el récord de invitado más joven a Rutas Enemigas, a los micros de Rutas. En aquel momento tenía 12 años, ahora ya anda cerca de los 17 y eres Lucas. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Después de 5 añazos ya, ¿cómo...? Sí, encantado de volver a estar detrás del micrófono. Lleva siendo hora. Ya iba siendo hora, sí. Aquel programa de ese año 2015... Lucas nos apabulló con su conocimiento de los Beatles, que vamos, no sé yo, pocos chavales de 12 años tenían o tienen ese conocimiento de todos y cada uno de los discos de los Fantásticos 4 de Liverpool. Y ahora, pues como todo el mundo, pues Lucas ha ido avanzando en sus conocimientos y en sus gustos musicales, y hoy tenemos una cosa diferente a aquello, un poquito más recia, podríamos decir, ¿no? Lucas, ¿qué vas a desgranar? ¿Qué canciones nos vas a ir poniendo? ¿Y bueno, por qué? Hoy yo quería hacer un programa sobre un poco evolución del rock, que a la vez es evolución de la guitarra eléctrica. Pues desde que se inventó hasta ahora ha cambiado mucho la manera de tocarla, los efectos que se le han metido, cómo ha sonado. Y podemos ver aquí en la canción que acabamos de poner, The Mountain, Mississippi Queen, cómo suena en el rock más clásico. Vamos a ir desgranando distintas épocas del hard rock, podríamos decir, sí. Y que alcanzan hasta nuestros días. Arrancamos con Mountain. ¿Esta canción es de qué año? Es de los 70, el disco es de los 70. Y ahora, después de... Bueno, por cierto, antes que nada, he olvidado decir, cómo se nota que he vuelto de vacaciones y se me va un poco la pinza. He olvidado decir que este programa, como siempre, lo podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org y voz.com, y en la sintonía de Radio Almaina en Granada, 88.5 de la FM, y radioalmaina.org, todos los martes a las 6 de la tarde, y en Radio Praga, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Una vez soltado el rollo, podemos continuar después de los Mountain. ¿Qué vamos a escuchar, Lucas? Quiero poner una canción de Cactus, Restriction se llama, que le da nombre al disco. Y pues lo mismo, mucho rock, disco del 71, muy buena canción, a mi manera de ver. Y del mismo rollo de rock, la verdad es que... No se nota mucha evolución, pero al final del programa vamos a ver que ha habido una evolución con el rock y con los tipos de rock que se han ido creando. O sea, seguimos por el mismo camino que antes, ¿no? Con Mountain. Seguimos por el mismo camino. Y ahora escuchamos Cactus, Restriction. Shows if you're a man or you're a lady, someone still thinks you're the one. Starts giving all the bad ideas to his wicked son. Whatever's best, there's the laws and rules and clocks and rhymes, and you know all the rest. There's the guidelines tied around your throat and then stabbed into your chest. Anyone wants the right to do whatever he finds best. Better watch out for that son of God who lives past the field. Ahí estaban Cactus, un hard rock más rítmico, ¿no? Más negro, podríamos decir este, ¿no? Sí. Con una influencia un poco más fuerte de la música negra, que al final fue la que llevó al rock. Sí, eso está claro. Y aquí ellos, con esos coros y tal, también toque estoniano bastante potente. Pero podemos seguir escuchando la guitarra con el mismo sonido, mismo efecto, mismos acordes, es mismo rollo, un poco cambiado. Más delicado que Mountain, no tan... Sí, no tan directo. No tan bestia, pero por las mismas coordenadas. Oye, Lucas... ¿Cómo has ido evolucionando de ser un... Bueno, supongo yo que seguirás siendo un fanático irredento de los Beatles, sí, claro. Digo yo, eso no se pierde nunca. Pero, ¿cómo has ido evolucionando? ¿Cómo has ido cambiando? ¿Qué te ha ido gustando? ¿Cómo ha ido cambiando tu percepción musical en estos 5 años? Pues estuve mucho tiempo escuchando a los Beatles, únicamente Beatles, los Rolling, Elvis Presley, de vez en cuando los Beach Boys. Y poco a poco me atufé de tanta música y estuve un par de años apenas escuchando música. Entonces, poco después volví a entrar, 2-3 años después, por el heavy metal y death metal, todos los distintos tipos de metal. Y bueno, a partir de ahí ella ha ido cambiando con influencia de mi padre, amigos de mi padre, lo que iba escuchando por ahí, lo que... Al final, un sitio muy muy bueno para encontrar música es YouTube. Si te pones a escuchar, si sigues a personas que hablen sobre música, acabas descubriendo grupos muy buenos. Y eso pasó con Cactus, por ejemplo. Con todas estas bandas, ¿no? Muchas de ellas. Allí en el Inter, ahí hablas de tu padre, Juan, otro invitado habitual aquí en Rutas Enemigas. Se escucha, últimamente se escucha mucho de esto, ¿no? Mucho hard rock, mucho progresivo, mucho setenteo, ¿no? Mucho... Sí, últimamente le he visto ahí escuchar también, ha estado ahí con el folk instrumental americano, pero pues, sí, va cambiando mucho de grupos a los que escucha. Ahora mismo yo le estoy poniendo bastante jazz. A ver si le culturizo en ese aspecto. Y bueno, ahí vamos. Pues nada, si eso te pones conmigo también un poquito con ellas, que es una asignatura pendiente. Yo tengo subidas y bajas con ese estilo. O sea, hay momentos que me encanta y otros que no lo soporto ni en pintura, ¿sabes? Bueno, hay jazz que hace falta ponerte a escucharlo. Hay jazz que lo puedes escuchar tal cual y otro que hace falta ponerte. Pero el mismo disco, o sea el mismo disco puede ser... Un día te entra y otro día es que dices, ¿qué mierda es esta? O sea, no sé. Bueno, a mí me... Alguno de Coltrane, de Miles Davis, alguno de Charlie Christian o Wes Montgomery, pues sí que me entran en cualquier día. Pero si me pongo a escuchar uno de Charlie Parker... Tengo que ponérmelo a escuchar, no puedo estar haciendo cualquier otra cosa porque me pierdo y acabo en sonidos de saxofón. En ruido, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Ahora nos vamos a una banda un poquito más reciente, ¿no? Pues sí, nos vamos a 2014 con Radio Moscú, que tiene pues un rollo tipo Mountain, la verdad, muy, muy potente, un rock muy potente. Y en este caso estamos con el disco Magical Dirt, Tierra Mágica y Rancho Cima Airport, que es un tema que hay en ese disco, el tercero, si no me equivoco. Vale, pues le ponemos, ¿vale? Venga. Vamos con él. The red. Radio Mascú dando caña, ahí estaban con ese tema Rancho Tajama Airport. Y continuamos con Lucas, aquí en Rutas Enemigas. 17 años, ahora mismo con estos gustos. ¿Te consideras un bicho raro dentro de tu generación? ¿Te sí acompaña mucha gente en esto? Sí que es cierto que no mucha gente escucha lo mismo que yo. Pero muchas veces sí que les puede gustar algo que les pase. No lo van a escuchar muy a menudo. Pero esto sigue gustando. Por ejemplo, un amigo mío, pues escuchar pues My Chemical Romance o 21 Pilots. Hace poco le pasé una de Primus, que es un rollo totalmente distinto y sin embargo esa le moló mucho. Les voy pasando cosas, pues yo qué sé, depende de la persona. Hay gente a la que le sigue molando este rollo. ¿Y tú crees que esa gente, bueno, no crees, sino cómo lo ves? O sea, tú que tienes directamente conocimiento de eso. ¿Esa gente va a tomar los instrumentos y se va a poner a continuar haciendo rock and roll o no? A ver, ¿cómo lo ves? Va a sonar muy, muy señor mayor, pero sí que es cierto que ahora mismo estamos muy acostumbrados a una satisfacción muy, muy inmediata. Tenemos cualquier cosa, por ejemplo, ahora mismo nos hacemos las playlists de Spotify y antes si querías escucharte un disco te lo tenías que escuchar entero. Tampoco era plan de ir con un cassette cambiando de canción. Y los instrumentos son una cosa complicada de tocar. Como todo el mundo sabrá, no lo coges e inmediatamente sabes tocarlo. Es una cosa complicada. Entonces, yo creo que va a haber menos música que el siglo pasado. Pero no por eso quiere decir que toda la época de la guitarra o del rock and roll se haya acabado. Por ejemplo, este año con el confinamiento ha sido el año en el que Fender más guitarras ha vendido. Y eso es una muestra de que no se está acabando. Tenemos a personas como Greta Van Fleet haciendo pues otra vez el rock al estilo Led Zeppelin, o personas que están tocando la guitarra pues de otra manera totalmente distinta, como Tosin Abasi, que está utilizando técnicas que se utilizaban con el bajo, en la guitarra y está haciendo música muy distinta. Lo cual no quiere decir que sea peor, claramente, sino que es distinta. Vamos con más canciones. Con un disco que hemos tenido aquí una pequeña... Bueno, cosas de Spotify. Que no sabíamos muy bien la fecha de su lanzamiento y estaba bastante alejada de la que pensábamos. Bueno, preséntanoslo, Lucas. De Jan Ackerman, del disco Talent for Sale, Talento a la Venta, Revival of the Cat, del 68... Y bueno, de la época en la que Jan Ackerman estaba con la banda Focus. Y muy bluesy, muy... Se ve un rock claramente más antiguo. Escuchémoslo. Has escuchado Revival of the Cat de Jan Ackerman y esto Rutas Enemigas número 361, disponible y escuchable en la sintonía de Radio Almaina en Granada y Radio Pra en Nava, Asturias. Aquí estamos llegando al Ecuador del programa, media horita ya, casi, de Rutas Enemigas, de hard rock y de buen material que nos trae aquí Lucas. Continuamos con él. Jan Ackerman, un poquito más bluesy, más... Un poquito más clásico, sí. Sí, con un toque de guitarra. Hacer por la mitad del programa un poco de... Una cosa un poco más... Aún más clásica, si se puede decir. Uh-huh. Pues de aquí, de este tipo de música, hemos pasado al rock. Lo podíamos escuchar un poco, pues la guitarra, cómo tocaba, pues ese pequeño... arreglo del final, va adelantándose un poco todo a cómo va a ser el rock en los años posteriores. A mí me parece una cosa poder ir escuchando el hecho de que tengamos toda esta cantidad de música y podamos ver cómo ha evolucionado. Me parece una cosa bastante de la que somos bastante afortunados, poder escuchar cómo ha ido cambiando con las grabaciones en vivo de esas personas que lo han tocado. Sí, eso está claro, que en comparación con cuando lo que decías tú antes de la cassette y el bolígrafo para claro, sí, que sí. No veas tú cómo ha cambiado el baile. Y sobre todo la cantidad de grupos y músicos que se han recuperado ahora. Si antes ibas a la tienda y tenías la lista de discos, pero ahora puedes ir, te van pasando la gente, descubres cosas muchísimo muchísimo más raras y también muchísimo muchísimo mejores que otras que has escuchado, que igual tenían más oyentes. Bueno, vamos a seguir también por el mismo camino, porque ahora viene una banda que a mí me gusta mucho. Yo diría que era mi preferida de las que has traído, los Groundhogs. Sí. Explícanos quiénes son y qué vas a poner de ellos. Pues entramos en una banda también bastante blues, pero un poco más avanzada que Jan Ackerman. Y nos metemos en una canción que trata sobre el miedo de volar, del tipo de la banda. Y C744, James Road, del disco de los Groundhogs. Above the ground, each trip is a year of my life, just longing for the minute we're down, like sitting on the edge of a knife. Apprehension is the edge of my stomach, anticipation of the things ahead. This coffee doesn't help the situation, just waste 2 minutes instead. Miles to the west, feeling tired and very alone. Need to take a bath and get refreshed. Alienation is easy to feel, cut off from the situations you know. But two people waiting for us to land just help to make these feelings go. Three, seven, four, four, James Road, you better come home to me. Three, seven, four, four, James Road, I'll come back and see you again. Three, seven, four, four, James Road, you better come home to me. Three, seven, four, four, James Road, I'll come back and see you again. Thank you. Estaban Groundhogs con 3744 James Rowe. Y mientras sonaba la canción, Lucas estaba hablando del bajista, porque Lucas toca el bajo. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el bajo, Lucas? Llevo 10 meses. 10 meses, pero con la cuarentena me ha dado para rato. Te ha cundido bien, ¿no? Sí, me cundió bien. Pues y antes te preguntaba fuera de micro si había intención de montar una banda o no. Un poco difícil, ¿no? Ahora mismo, pues lo que decía antes, no hay mucha gente que toque un instrumento y sobre todo que tengan las ganas de ponerse a tocarlo. Y sobre todo también diría yo, en muchos casos estamos un poco apretados de tiempo ahora. Estamos pues entre la gente que tiene extraescolares, entre la gente que tiene que estudiar, la gente que pues ahora además justo este año tenemos la EBAU, estamos un poco fastidiados, pero probablemente en algún momento se acabe montando algo. Pues nada, estaremos pendientes. No renuncio a esa posibilidad. Estaremos pendientes, cuéntanoslo enseguida, cuando lo tengas. Vamos con un poquito de cambio en la dinámica del programa, con una banda un poco más de psicodelia, una banda muy especial para mí también, cuyo componente principal y el que lleva todas las canciones toca el saxofón, así que vemos bastante cambio respecto al anterior, pero sin embargo tenemos las raíces puestas en el mismo sitio. Son Morfín. La canción es All Round, ¿no? Wrong. ¿Y de qué disco mal? ¿Es? ¿Tenemos aquí el disco o no? Ahora mismo no. Sí, The Cure for Pain. Cura para el dolor. Pues si no tienen nada más que añadir, le doy al play. No tengo nada más que añadir. Pues vamos con ello. Black hair like ravens crawling over the shoulders, all the way down. She had a smile that swerved, she had a smile that curved, she had a smile that swerved all over the road. as it should be. It's all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong. Fin, hablabas del saxofón, pero vamos, lo del bajo también. Muy buenos todos, muy buenos todos. Álbum del 93. O sí. Sea, hemos pegado aquí un salto. Ya ves. De sonido y de años. Y de años. Nos acercamos un poquito más en el tiempo, ¿no? Con la banda que viene a continuación, cuando ya vamos enfilando la recta final del Nos programa. Nos acercamos a los 2000, ya 2006. Color Haze, tenemos la canción Aquamaría, que podemos notar ya un total cambio de lo que hemos escuchado al principio del programa, aunque sigue teniendo un poco de mismo tono, por así decirlo. Le pincho ya. Color Haze, Aquamaría. bajamos un poquito al suelo después de subir un poquito a las alturas con Color Haze. Y vamos a ir con la última canción que nos trae Lucas. Lucas, ¿qué tenemos para acabar este 361 de Rutas Enemigas? Tenemos a Black Mountain, concretamente Stormy High de 2008. Y con esto ya acabamos. Acabamos el programa. Pues estabas diciendo, joder, la otra vez cuando vine con los Beatles cundió más, ¿no? Había media hora más. Ha sido tiempo a tocar más materia. Sí, sí. Hubo en media hora no te creas que fue no cabe nada. Un especial, ¿verdad? Sí, sí, fue un especial de los Beatles, sin más. Sí, y ha sido el único que se ha hecho aquí en Rutas Enemigas de los de Liverpool. Fue protagonizado por aquí nuestro invitado Lucas, al cual vamos a despedir antes de escuchar Stormy High de Black Mountain. Lucas, gracias por estar aquí otra vez. Encantado de volver a estar aquí. Dentro de otros cuantos años volveremos a hablar seguramente y a ver qué es lo que escuchas en aquella época y si tocas el bajo en alguna banda de éxito mundial. Bueno, lo dicho, gracias. Os dejamos con Black Mountain, Stormy High. Nos vemos la semana que viene en el 362. Habrá buen material, no os quepa ninguna duda. Hasta luego, chao.